corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Desnúdate, mi amor, olvídate de él. Área de la tentación, ven, muérdeme la piel. Desnúdate, mujer, y desnúdame.

abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero, te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Nunca conocí a nadie parecido a ti jamás. Tú me haces sentir lo bello que es vivir. Eres para mí un soplo de aire fresco, amor. Tú eres el fuego donde arderé, manantial para mi sed. Yo quisiera ser la noche que te ve dormir sin mí, cobijarte en mi piel hasta el amanecer. Por quererte así, ya no me importa lo que ser. Si la cordura es estar sin ti, seré un loco y te amaré. Tú, mi gran amor serás, mis celos, mi pasión, la única prisión de mis sentidos. Tú, mi gran amor. Ser la noche que te ve dormir sin mí, así, ya no me importa lo que sé. Si la cordura es estar sin ti, seré un loco y te amaré. Yo te engañaba